¿Qué tal, banda? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que estén súper bien. Esta es una emisión más de su programa Biker Rodadas Nocturnas, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, para todos ustedes a través de la magia de la internet, y ya estamos en vivo. Hoy es martes 20 de diciembre del año 2016, son las 11 de la noche con 13 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Así las cosas, vamos a dar inicio a este, su programa Biker, como todos los martes. Primero mandándole un saludo, por supuesto, a toda la banda que ya se está conectando a nuestro Facebook, que estamos transmitiendo a través de Facebook. Si no tienen video, es perfectamente normal. Es una retransmisión de audio de nuestro programa de radio, por eso no tienen video. O sea que no se preocupen por eso. En Twitter ya estamos transmitiendo también, muy buenas noches. En nuestro chat de la estación, por eso entramos un poquito tarde hoy, porque en nuestra página de internet el código nos marca error. ¿Quién sabe por qué razón? No podemos transmitir por la web de Comunidad Biker. Y ni cómo avisarles, porque el chat no funciona. Hay por ahí un error en el código, no sé. No sabemos a qué se deba. Por eso entramos un poquito tarde, precisamente. Entonces, una disculpa a todos los señores que nos sintonizan, señoras y señores, que nos sintonizan ahí en nuestro portal de internet. El audio, sí tenemos audio, sí nos están escuchando. Entonces, pues vénganse a Facebook para que puedan participar, o en Twitter, también lo pueden hacer sin problema. Pero sí, hoy no vamos a poder transmitir por el portal de la estación, ¿ok? Bueno. Muchos saludos, muy buenas noches, qué bueno que ya nos acompañan. Vamos a enviar saludos primero antes de comenzar. Por ahí está Tony García. Tony, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto Acevedo dice, hola, ojo de agua presente, le mando un saludo. Eder, nuestro amigo Eder de la gestoría, si ustedes necesitan placas, algún trámite como altas o bajas de sus vehículos, de tramitar una reposición de su tarjeta de circulación, bueno, todo eso lo pueden hacer en Gestoría Eder. La verdad, son personas de muchísima confianza. Yo acabo de tramitar las placas nuevas de mi coche con ellos. Ya todos los trámites de ese tipo lo hacemos por ahí. El otro día nos preguntaba una persona en Facebook, y tiene toda la razón del mundo de hacer este tipo de preguntas, porque nunca se sabe, que si nosotros recomendábamos este servicio, y es tan recomendable que nosotros lo usamos, por eso lo recomendamos precisamente aquí. No recomendamos absolutamente nada, no recomendamos absolutamente a nadie si no lo hemos vivido, si no lo hemos utilizado. Entonces, con nuestros amigos de Gestoría Eder, con toda la confianza del mundo pueden realizar sus trámites. Tiene unos precios muy accesibles y, aparte de todo, si ustedes presentan su credencial como socios de Comunidad Biker, nuestro amigo Eder les va a aplicar un muy buen descuento en cualquier trámite que realicen con ellos. Entonces, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Gestoría Eder. Muy buenas noches, por ahí están conectados. Juan Carlos Giles, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Darío LN dice que mañana sube el motoblog de la rodada del domingo. ¿Qué tal la rodadita del domingo? Bien coqueta, estuvo padrísima, ¿a poco no? Roberto Acevedo le dice que muy bien a Darío. Nuestra amiga Daniela nos manda saludos. Julio Roberto nos manda saludos desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Uy, la última vez que fui a Delicias, Chihuahua, ¿qué edad tendría? No, pues bien chavillo. Te mando un saludote a nuestros amigos de allá de Delicias, Chihuahua. Darío, que cheque el video, le dice a Roberto. Cari Palacios nos manda saludos. Muy buenas noches, Cari. Wadi Morán, muy buenas noches. Saludos a toda la banda desde Guanajuato. Roberto Acevedo dice que va por el premio. Ok. Lalín Lalo González nos manda saludos. Fernando Trejo, saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Tony García, que por qué no fui el domingo. Porque fue cumpleaños de mi hija, mi estimado Tony. Fue cumpleaños de mi hija, y ahí sí son cuestiones a las que no puede uno faltar. Entonces fue su fiesta precisamente ese día, y pues ni modo de que su papá no esté presente en un día tan importante para ella. Pero los dejo en muy buenas manos, por supuesto, acompañados de mi querido amigo David Caballero y Neftalí Mendoza, que ahorita les voy a platicar, ¿eh? Es importante que sepan. Johnny Valdés nos manda saludos desde Toluca. Saludos, Manuel Reyes, muy buenas noches. Nuestro amigo GSX Ramírez, muy buenas noches, hermanos bikers, desde Dogos Motoclub, nos manda saludos. Humberto Ramírez Tehuincle, saludos banda desde Córdoba, Veracruz. Que nos echemos una rola de Cypress Hill, Lowrider, a ver, ahorita la buscamos. Humberto Ramírez, o la de Insane in the Brain, a ver, vamos a buscarla. Mi amigo productor de estos programas, Mauri Pérez, Helmi, muy buenas noches. GSX Ramírez, saludos de Dogos Motoclub, saludos. Yesenia Morales, saludos de Bichi Biker Motoclub, saludos. Ahora me dio tos, no sé, yo ya no estoy enfermo. Johnny Valdés de Joker Choppers presentes, muy buenas noches. Manuel Reyes, saludos. Vipers Motoclub. Mi amigo Helmi ya nos está grabando y retransmitiendo, muchas gracias. Tony García, saludos del Motoclub Hijos de la Calle, por supuesto, saludos, muy buenas noches. Muchos motoclubes que ya nos acompañan todos los martes, un saludo banda, muy muy buenas noches. Daniela nos manda saludos desde Puebla. Daniela Flores nos manda saludos y Daniela Prs desde Puebla. Tony García dice que le mandemos saludos a su esposa que está ahí con él, escuchando aunque se muere de sueño. Su nombre es Tania. Tania, no te duermas, quédate, se pone bueno esto, muy buenas noches, saludos. Elías Dante nos dice, saludos desde Metepec, ¿cuándo habrá rodada en Toluca? Ya fuimos, el domingo pasado fuimos a Toluca, mi estimado Elías Dante. Moisés García nos manda saludos a todos los bikers y a los motoclub hijos de la chingada, les mandamos un saludo. Juan Carlos Giles, excelente rodada, un gusto conocer a toda la banda, excelentes personas todos, muchas gracias mi estimado Juan Carlos. Tony García dice, y por fin, hoy pasó por su membresía, gorra y pin, y están excelentes. Un miembro más de esta gran comunidad, comunidad biker, felicidades mi estimado Tony, muchas gracias. Galán Daniel Rocker, saludos para Moto George, un saludo a Moto George, taller mecánico y refacciones, tienen de todo estos señores de Moto George. Por cierto que el domingo pasado hubo un evento ahí de stunts, donde nuestros amigos estonteros, especialistas en acrobacias en motocicletas, se lucieron. Por ahí anda el video, le mando un saludo a mi amigo Josué Venegas que estuvo cubriendo el evento. ¿Fue el sábado o el domingo? Bueno, sábado o domingo estuvo ahí, estuvo bastante bueno. Erika Trejo nos manda saludos, le mandamos saludos. Fue el sábado, ¿verdad? Dice Javier Garridú que cómo puede conseguir su membresía, ahorita les platico. Gerardo Gómez nos dice que saludos desde Jalisco del Motoclub Cuervos Biker. Le mandamos un saludo al Motoclub Cuervos Biker. Ulises Gutiérrez, saludos banda biker desde Chiconcuac, Estado de México, y rumbo a las pirámides y luego a Chiconcuac. También desde chavito que íbamos a Chiconcuac, muy bonito lugar. Dice Tony García que gracias a nosotros y en espera del GPS, ya estamos, a nada. Rodrigo Cals, que si podemos decir dónde son, cómo son las rodadas, le encantaría que su primera rodada fuera con nosotros, saludos. Claro que sí, mi estimado Rodrigo, ahorita les platico. Yesenia Morales nos manda saludos desde Guasave, Sinaloa, saludos. Galán Daniel, saludos para la Cat Biker, saludos, por supuesto. Y bueno, ya vamos a entrar en materia. Toto Cruz, saludos desde Reynosa, Motoclub Desterrados, claro, saludos. En tal materia, primero que nada, pues agradecerles mucho a todas las personas que nos acompañaron a la rodada del domingo. Estuvo excelente, nos fuimos a Metepec, llegamos con nuestros amigos de Western Custom Garage. Por ahí andaba mi amigo José el Vikingo, a quien le mando un saludo y un abrazo muy afectuoso. Hubo hamburguesas, hubo cervezas, hubo mucha diversión, gran convivencia. La rodada padrísima, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, banda, en esta última rodada del 2016. Una rodada más en Comunidad Biker, con todos los servicios para que ustedes nada más se preocupen por rodar y disfrutar del camino. Llevamos grúa, llevamos mecánico, llevamos paramédico. En esta ocasión no se utilizó la grúa, qué bueno, pero sí se utilizó el mecánico. Por ahí se estuvieron revisando algunos chicotes, una moto que se quedó sin frenos, también rápidamente le echaron a andar. ¿Y qué más? Unos espejos flojos, cositas, detalles. Bueno, la de los frenos sí es importante. Pero para eso precisamente llevamos servicio mecánico, para que ustedes disfruten, no se preocupen, rueden, sientan esa pasión que es rodar, sobre todo en grupo, porque es algo, una experiencia increíble rodar en grupo, y luego que nuestros grupos son bastante numerosos. De verdad, muchas gracias a Western Custom Garage por habernos recibido allá en Metepec. Muchas, muchas gracias a toda la banda biker que nos acompañó. De verdad, un año espectacular, un año de muchísimos kilómetros rodados, de muchísima convivencia, de conocer a personas excelentes, bikers de corazón, que se han acoplado muy bien a nuestro concepto biker. De verdad, de parte de la comunidad Biker MX. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar el 2017 con todo. Estén preparados porque en enero nos vamos a rodar nuevamente para que se puedan apuntar y se vayan a rodar con nosotros en nuestras rodadas seguras. Lo padre de todo esto es que vamos evolucionando. Así como van llegando bikers nuevos que nunca habían rodado en carretera y que van agarrando la onda apenas, estos bikers que comenzaron con nosotros en enero a rodar y que nunca habían salido, ahorita ya tienen un muy buen nivel y ya vamos a hacer algunas rodaditas un poco más complicadas. Vamos a ir subiendo el nivel. Dice mi amigo Miguel Ángel Cama que saludos. Saludos para Celeste Caes. Celeste Caes, saludos. Muy afectuosos de parte de toda la comunidad biker. Pues vamos a esperar un poquito a que les llegue el aviso a nuestros queridos radioescuchas. Es importante, estamos transmitiendo por internet y si de pronto se quedan sin audio, ya sea por Twitter o por Facebook, vamos a retransmitir en unos pocos segundos. Entonces en Facebook pues nada más busquen en el muro la otra transmisión y en Twitter pues esperen unos segunditos y retomaremos la emisión. Mi amigo Helmi, muchas gracias. Sí, se cortó de pronto en Facebook. Llega a suceder, es raro. Ya tenía rato que no nos pasaba, pero de pronto se puede cortar el audio. Bueno, entonces retomando, de verdad muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a rodar este año. 2017 viene con grandes sorpresas para nuestros amigos que nos acompañan a rodar. Les comentaba yo que vamos a subir de nivel estas rodadas para nuestros amigos que ya comenzaron como novatos y ahorita ya tienen niveles medio y avanzado porque han devorado kilómetros. Hay personas que nos han acompañado a todas nuestras rodadas. Entonces ya se han vuelto bastante hábiles para rodar. Lo hemos visto. Sobre todo yo que me voy de monitor en las rodadas. Que voy checando cómo van rodando todos ustedes. Me he dado cuenta que aquellos que comenzaron muy verdes. Porque apenas comenzaban a rodar en carretera. Ahorita ya orgullosamente tienen un muy buen nivel. Entonces 2017 vienen ya con... Ya se escucha hasta mejor, dice Humberto. Ya vamos a subir el nivel, ya vienen grandes sorpresas. También vamos a tener rodadas para novatos, por supuesto, porque hay mucha gente que apenas se comienza a unir a nuestra comunidad. Pero para avanzados e intermedios vamos a tener rodadas también, así que váyanse preparando. Hablando de los kilómetros rodados, les recuerdo que si ustedes son afiliados a Comunidad Biker y si ya acumularon sus kilómetros, si ya tienen 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 o 100,000 kilómetros rodados, son dignos de poseer su PIN o su parche de kilómetros rodados por parte de Comunidad Biker. Entonces, por favor, al momento de que se registraron, les pedimos una foto de su odómetro para ver con cuántos kilómetros se integraron a la Comunidad Biker. Si ya reunieron los kilómetros suficientes para que obtengan su PIN o su parche, solicítenlo. Es gratis, no cuesta absolutamente nada. Tienen derecho, dependiendo de su membresía, a uno o dos de estos pines o de estos parches al año. Entonces, si ustedes ya lograron reunir sus kilómetros, por favor, háganoslo saber para hacerles entrega de su PIN o de su parche de Comunidad Biker por sus kilómetros rodados, que de verdad es un reconocimiento que demuestra que han obtenido esos kilómetros en base a rodar, en base a experiencia. Entonces, para que ya se vayan preparando para tener su PIN o su parche. Bueno, Roberto Acevedo dice, Edan, que es uno de los que no falta, así es. Muchos no faltan, Nos acompañan a todas nuestras rodadas. Dice Juan Carlos que faltó la piñata. Así es lo que me dicen, que no hubo piñata. Dice Oliver que deberíamos de poner una imagen de que la transmisión es por radio. Fíjate que lo hemos intentado hacer, pero se ve muy chafita, no nos ha gustado. Muy buenas noches. Dice Yasunari Cedillo que cómo se inscribe. Ahorita les voy a decir cómo. Carlos Miguel nos manda saludos desde Salamanca, Guanajuato. Le mando saludos muy afectuosos. Bueno, entonces, eso es en lo referente a las rodadas. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron a esta última rodada del 2016 a Metepec, Estado de México. Nos la pasamos increíble, 120 kilómetros rodados, cero percances, todo perfecto. Y ya váyanse preparando para las rodadas del 2017. Ya les lo iremos publicando en nuestro muro, ya lo saben, ahí en Facebook, para que nos puedan acompañar. Bueno, en otros temas, en cuanto a materia de seguridad, en cuanto a materia de evitar el robo de motocicletas, como ya les comentábamos el programa pasado, iniciamos con un proyecto donde lo que queremos es que la inmensa mayoría de los motociclistas cuenten con sistemas de seguridad para sus motos. cada sistema de seguridad que podamos tener en nuestras motocicletas es un obstáculo para que la rata nos gane con nuestras motos. Entonces, hablando con uno de los proveedores más importantes de México de estos equipos de seguridad, logramos un excelente precio para nuestros miembros, las personas que están afiliadas a la comunidad Biker, para que puedan instalar un sistema de GPS de bloqueo y de apagado en sus motocicletas. Es uno de los sistemas más modernos del mercado, súper compacto, a prueba de agua, que se puede instalar en cualquier motocicleta. Se los ponemos en sus motos y aparte les damos servicio de call center para el monitoreo y rastreo de sus motocicletas. Para nuestros afiliados el costo es únicamente de $1,450 por el equipo ya instalado. Ese equipo ya es de ustedes. Ya no necesitan pagar anualidad ni nada por el equipo. Ya les pertenece. Y una anualidad, ahí sí es una anualidad, de solamente $500 por el servicio de rastreo y monitoreo de sus motocicletas. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Se instala el equipo en su motocicleta y en caso de que los bajen, ustedes, obviamente, en este tipo de situaciones, cuando hay un robo de motocicleta, por regla general les quitan el celular. Por eso es que tenemos el call center. Ustedes en ese momento llaman al call center desde cualquier teléfono, puede ser un teléfono público, o si alguien les facilita un teléfono celular o algo, también nos pueden llamar por ahí. Nos indican su nombre, o sea, su nombre de usuario y su contraseña. Nada más, no necesitamos placas ni mucho menos, solamente su nombre de usuario y su contraseña. Con eso identificamos qué motocicleta es, ahí tenemos toda la información en nuestra base de datos y procederemos a apagarla y a bloquearla. Así se le va a apagar a la rata la motocicleta, ya no la va a poder encender y de inmediato les proporcionaremos la ubicación de la motocicleta en ese momento. En ese momento también vamos a pedir el apoyo de la fuerza pública para que mande una unidad al lugar donde se ubica la motocicleta. Y así cuando ustedes lleguen, pues ya cuenten con este apoyo. De todas formas, si ustedes ven por ahí una patrulla o algo, sería bueno que pidan el apoyo también. Porque a veces cuando se le llama por teléfono a la policía, pues ya saben ustedes que tarda en llegar. O sea, son cuestiones que están fuera de nuestro control. Entonces, con eso vamos a tratar de evitar este repunte tan impresionante que ha habido en robo de motocicletas en la Ciudad de México y también en algunos estados de la República. Donde ya la rata anda con todo, ya no puede uno circular tranquilamente, de verdad, ya no sabe uno si sacar su motocicleta o de plano irse en otro vehículo o en transporte público, porque la rata está muy, muy, muy cañona y lo peor de todo es que ya no nada más se enfocan como antes en motocicletas de tipo deportivo o motonetas, sino que ya últimamente hemos visto también motocicletas chopper o motocicletas tipo de estas de mensajería. Entonces, ya es algo delicado. Entonces, creemos que con este sistema vamos a evitar de manera importante esa pérdida de motocicletas. Es un sistema que hemos probado durante todo un año para podernos atrever a ofrecérselos a ustedes. Entonces, como les decía yo hace un momento, el costo del equipo, $1,450 con un año de garantía ya instalado. Lo pueden checar donde ustedes quieran. No van a conseguir un mejor precio en ningún lado, en absolutamente ningún lado. $500 de la anualidad por el servicio de rastreo y ubicación de la motocicleta, lo cual no es nada, son menos de, como $45 al mes, no es nada, y ustedes tienen esa confianza y seguridad de que si los bajan, vamos a solicitar que se bloquee, se apague y se ubique su motocicleta de inmediato. Ya por ahí tenemos un video demostrativo para que vean cómo funciona, es un sistema bastante confiable. Les comentaba yo también hace 8 días que este era un servicio exclusivo para miembros de la comunidad Biker. Y así es una cuestión exclusiva, pero muchísima gente que no es afiliada a la comunidad Biker nos ha solicitado el servicio también. Entonces les tengo muy buenas noticias. No les podemos dar el mismo precio definitivamente que tienen nuestros afiliados. No es posible. Pero hablando con el proveedor conseguimos más equipos porque teníamos un cierto límite, teníamos 200 equipos en la primera etapa. Ya prácticamente se acabaron esos 200 equipos. Van a llegar otros 200 equipos en los próximos días. Entonces, si ustedes no son afiliados a la comunidad Biker, el costo por el equipo ya instalado es de $1,750. Si ustedes no son miembros, $1,750. Y el servicio de monitoreo y rastreo por un año les va a costar $700, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual es un precio sumamente accesible, no van a conseguir un mejor precio en ningún lado. 1,750 pesos del equipo ya instalado y 700 pesos por el servicio de rastreo y ubicación de la motocicleta. Es muy, muy barato. Y esto es para personas que no son afiliadas a Comunidad Biker. Tomando en cuenta que desgraciadamente el número de motocicletas robadas ya es muy alto y nuestro mayor interés es que ustedes rueden seguros. Entonces esto es un beneficio para la gente que no está afiliada a Comunidad Biker también, porque al final del día no nos gusta discriminar. Tenemos que darle un beneficio mayor a nuestros afiliados, definitivamente eso es un hecho. Pero si no son afiliados también ya pueden solicitar este equipo, este servicio. A partir de mañana mismo lo pueden hacer sin ningún problema. Esto es a nivel nacional, nos han preguntado mucho que si se puede en distintos estados de la República. Sí, sí se puede. Estos días vamos a publicar los talleres donde van a poder instalar estos equipos en la Ciudad de México y en, perdón ustedes, y en el interior de la República Mexicana. Va a funcionar por citas. Vamos a instalar, yo creo que quizás entre 10 y 50 equipos en cada una de estas citas. A las personas que ya hicieron su pago, que ya están en espera para que puedan obtener su equipo, estén pendientes porque les va a llegar un correo electrónico para decirles qué día haremos la instalación del equipo en sus motocicletas. La instalación más o menos se lleva entre media hora y 2 horas, dependiendo de la moto. Ya el técnico les informará. Por si ustedes quieren esperarla, era cosa de que estén ahí un rato. Y si no, la pueden dejar y pasar más tarde por ella. En la Ciudad de México, ahorita vamos a tener 2 centros de instalación. Uno en este no está en la Ciudad de México, es el Estado de México. Uno va a estar en Tultitlán, Estado de México. Y el otro va a estar en la Ciudad de México al sur, en Bikertown. Ya muchos de ustedes lo conocen, donde también vamos a poder hacer la instalación. Ya ustedes nos dirán dónde les queda más cómodo para que lleven sus motocicletas y se pueda hacer la instalación. Ya estamos hablando con otros talleres especializados para que se pueda realizar esta instalación en otros lugares. Y así ustedes no tengan que manejar traslados muy grandes de sus motocicletas. Estamos buscando la forma de que resulte más cómodo y accesible para todos. A nuestros amigos del interior de la República Mexicana también vamos a tener igualmente talleres donde lo van a poder instalar sin ningún problema para que no pierdan esa garantía de 1 año. Entonces estén pendientes. Mi recomendación es que si quieren este servicio, hagan su pago ya, para que ya tengan reservado su lugar, ya tengan reservado su equipo. Porque nos comenta el proveedor que estos equipos nos los consiguió exclusivamente a nosotros, pero no sabe si nos va a poder conseguir más y ha sido mucha la demanda. Entonces, por favor, para que estén pendientes de esto y que no queden fuera de este beneficio, ¿no? Que lo puedan disfrutar y aprovechar. Nos dicen que Salamanca, Guanajuato también se puede. Ya pueden hacer su pago al número de cuenta que ya aparece en la página. Y y ya sería cosa nada más de que vean en qué taller les corresponde. Vamos a tratar de tener en las principales ciudades o municipios del interior de la República Mexicana para que tampoco se tengan que trasladar mucho y que se pueda hacer la instalación rápidamente. Entonces, de los 200 equipos que teníamos disponibles, ya prácticamente se acabaron, quedan muy pocos. Si ustedes quieren entrar dentro de esta primera etapa de los 200, ya lo pueden hacer. Si ustedes quieren hacer su pago mañana mismo, háganlo. Se les va a respetar el precio, por supuesto. Este precio es fijo de momento. Si hay algún cambio y ustedes ya pagaron, bueno, a ustedes se les va a dejar en eso. Por la cuestión del dólar, ¿no? Que anda un poquito inestable. Pero por el momento estos 400 equipos que ya tenemos se van a mantener en ese precio. Si en enero, febrero, marzo hay algún cambio, pues se los haremos saber. Pero sí, les garantizo que no van a encontrar mejor precio en ningún lado, absolutamente en ningún lado ya instalado. 1,450 pesos para afiliados a Comunidad Biker, 1,750 pesos para personas que no son afiliadas a Comunidad Biker, servicio de rastreo y monitoreo por 1 año, 500 pesos para afiliados, 700 pesos para personas que no están afiliadas. El chiste es que tomemos las medidas de seguridad máximas para evitar perder nuestra inversión, porque ya es un problema muy grave, ya es algo muy serio lo que está pasando. Desgraciadamente, si nos esperamos a que la autoridad haga algo, yo creo que vamos a esperar sentados. Y vamos a tomar otras medidas aparte de esto. Estamos en pláticas para tomar medidas ya un poco más formales para tratar de disminuir esto, porque ya es un problema bastante serio. Es una cosa trágica. Apenas a una chica, hace unos días le robaron su motocicleta deportiva. Una motocicleta muy particular, con colores muy vivos. O sea que ya ahorita la rata como que ya le vale madre, ¿no? Literalmente. ya se roba cualquier tipo de motocicleta. Ya vemos motonetas, motos cargo, choppers, vemos de todo. Entonces está cañón, señores. Yo creo que vale la pena la inversión. Sobre todo que a nuestras motocicletas no nos las regalaron. Hemos trabajado muy duro para poder tenerlas. Y que unos tipejos con arma en mano se apoderen de ellas en un par de segundos, pues yo creo que no está pues nada padre, ¿no? Entonces ahí está el dato para que ustedes... Y esto, claro, no nos gusta discriminar. Es que la verdad no saben ustedes la cantidad de correos y la cantidad de llamadas de personas que nos dicen es que yo no soy afiliado. A mí me gusta ser independiente y pues la verdad es que sí, lo entendemos. Por eso decidimos extender este beneficio también a personas que no son afiliadas. Esta es una primicia para todos ustedes. No ha salido publicado todavía en nuestra página web ni en nuestras redes sociales para que lo tomen en cuenta. Exclusivo para las personas que nos están escuchando en este momento el mensaje, la noticia. Dice Hugo Arzate, y en caso de que no se pueda localizar la moto, ¿qué pasaría? Bueno, es que este no es un seguro. Es un sistema de seguridad. Como cualquier sistema de seguridad es susceptible a errores o fallas. Nosotros llevamos un año probándolo, un año, y ha sido pues un año en el que no hemos encontrado defectos, no hemos encontrado defectos importantes en el sistema. Entonces, dice, y tiene un año de garantía el servicio, digo, el dispositivo. Juan Carlos Giles, que faltó la piñata, ya lo habíamos leído. Oliver Ulloa, ya también lo habíamos leído. Dice Carlos Miguel, que biker independiente, jajaja, pero feliz. Perfecto, mi estimado Carlos Miguel. Nelman, saludos desde Cuernavaca, le mando saludos. Johnny Valdés dice, hay un video donde se muestra cómo funciona. Sí, es un video que tomamos hace unos días para que ustedes pudiesen ver lo efectivo del equipo. Es un equipo muy, muy bueno, que les digo, tenemos un año probándolo, no le hemos encontrado fallas. Entonces es muy probable que si les roban su moto se pueda recuperar, mucho muy probable. Dice Yasunari Cedillo que muy bien lo del sistema, muchas gracias. Fidel Pereira, saludos desde Zacatecas, saludos. David Vega, que si podemos repetir el precio y en dónde. Claro que sí, mira, el precio del equipo GPS ya instalado con un año de garantía para afiliados a Comunidad Biker es de $1,450. Para personas que no están afiliadas a la comunidad biker, que son motociclistas independientes, les cuesta $1,750 ya instalado, igual con un año de garantía. Aún así es un precio que no van a encontrar en ningún lado. Ya instalado $1,750, no lo van a encontrar en ningún lado. Y $500 para personas afiliadas a la comunidad al año por el servicio de monitoreo y ubicación de la motocicleta mediante nuestro call center. Y para no afiliados a Comunidad Biker, $700 por un año de servicio, lo cual no es nada, es baratísimo. Y yo creo que resulta muy, muy, muy, muy conveniente. Sobre todo hoy por hoy, que la rata anda pero desatada durísimo, señores. Mucho cuidado. Dice dice Víctor Miguel, un like a su motoclub que están creando. Claro que sí, Víctor. Dice Víctor Miguel que cómo se afilia. Para que se puedan afiliar es muy sencillo. Ingresen a www.comunidadbiker.mx, lo repito, www.comunidadbiker.mx, así, y ahí van a ir en el menú, le dan a Únete, y ahí vienen las instrucciones para que se puedan afiliar a la comunidad biker más grande de México, y si no, nos pueden llamar por teléfono al 4613-0671, 4613-0671, LADA 0155, lo repetimos con muchísimo gusto, teléfono de Comunidad Biker 4613-0671, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República que se quieran afiliar a la comunidad, pues también lo pueden hacer sin mayor complicación. Ahí en esta página de internet que les comento viene toda la información de los distintos servicios. Afiliarse a Comunidad Biker no nada más es el GPS y la ubicación de la moto, no. Afiliarse a Comunidad Biker aparte les da múltiples beneficios. Les da descuentos en muchos comercios que tienen que ver con motocicletas. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una reunión muy interesante con los señores de Llantas Continental. Llantas Continental ya va a formar parte de nuestros patrocinadores con descuentos, con promociones exclusivas para afiliados a Comunidad Biker. Estén muy pendientes, lo vamos a publicar en estos días. Tenemos descuentos con Vento, tenemos descuentos en boutiques, tenemos descuentos en bares. Tenemos muchas promociones y descuentos exclusivos para afiliados a Comunidad Biker. Tenemos, se puede escalar la membresía, por ejemplo, asistencia vial, con apoyo legal y médico 24 horas, 365 días del año, servicios de grúa sin costo, transmisión de mensajes de emergencia, servicio de taxis ejecutivos, porque si su moto se tiene que ir en la grúa, pueden solicitar un taxi ejecutivo a precio preferente. Tenemos el seguro de responsabilidad civil, el mejor seguro de responsabilidad civil del mercado, por solamente 700 pesos al año. Y los cubre hasta por 250 mil pesos por daños a terceros. Y con eso ustedes ya están cumpliendo con lo que señala el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Tienen descuentos en nuestras rodadas seguras. O sea, el ser parte de la Comunidad Biker implica muchos beneficios para todos ustedes. Entonces, si ustedes quieren ser parte de la Comunidad Biker más grande de México, pues nada más llámenos o visiten nuestro sitio web y ahí viene toda la información. David Vega, no, hombre, no tienes nada que agradecer, perdón, estamos a tus órdenes. Entonces, es bien importante, porque sí, últimamente hemos visto, desgraciadamente, un montón de motocicletas robadas. Nosotros, en nuestra página de internet, tenemos más de 200 mil, perdón, en nuestra página de Facebook, tenemos más de 200 mil seguidores. Entonces, constantemente, la gente a la que le roban sus motos, pues nos manda, que si lo publicamos de favor, y es un servicio que tenemos gratis desde que comenzamos. Cualquiera al que le roben su motocicleta nos manda la información y nosotros la publicamos en nuestra página para que la comunidad esté enterada y si en una de esas la ve, pues se pueda recuperar. Y afortunadamente sí se ha logrado recuperar algunas motos, no todas, ni siquiera la mayoría, pero sí algunas motocicletas se han logrado recuperar por este medio, por la difusión. Incluso por ahí luego aparecen abandonadas y también lo reportamos. Pero últimamente ha sido algo de verdad impresionante la cantidad de motos. A veces hemos publicado hasta 6 motocicletas en un solo día que han sido robadas. Y lo preocupante de todo esto es que, como les decía yo hace un rato, ya no se trata nada más de motocicletas deportivas o de motocicletas de motonetas, por ejemplo, que también eran muy robadas, ¿no? Ahora ya se están robando casi de todo, o de todo, de plano, ¿no? Entonces, pues es que está cañón. Y desgraciadamente, pues el gobierno no... Si nos esperamos a que nos dé solución, yo creo que nos vamos a esperar sentados, ¿no? Entonces, aparte del sistema GPS, pues ya estamos platicando algunas otras medidas que se tendrán que tomar. Algunas medidas un poco ya más radicales para poder contrarrestar esta situación tan, tan grave y tan, tan, tan, tan delicada que ya estamos viviendo en esta ciudad y en este país. Sí, aquí está toda la información publicada en nuestra página de internet sobre el sistema de ubicación. Perfecto, porque por ahí me estaban reportando que no se veía, pero sí está bien, aquí está todo. Toda la información al respecto, ¿ok? Bueno, pues ahí está la información. Si ustedes quieren más información, pues llámenos por teléfono o mándenos un correo a servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx. Tenemos otros 200 dispositivos ya listos para su instalación. A la gente que ya pagó, que ya apartó su lugar para la instalación de este equipo, en breve les va a llegar un correo electrónico donde les vamos a dar la ubicación de los distintos lugares donde se puede hacer la instalación y las fechas en las cuales ustedes podrán llevar sus motocicletas para hacer la instalación del dispositivo, para que ustedes vean qué lugar y qué fecha les acomoda más. Y estén, pues lleven sus motos, ¿no? Para hacer la instalación, estén pendientes. Hombre, muchas gracias por los saludos. un placer para nosotros el tenerles esto. Y otros servicios que vienen en camino, ¿eh? No nada más es esto. Vienen varios servicios más en camino para todas las personas que son parte de la Comunidad Biker más grande de México. ¿Que cuándo va a ser nuestra próxima rodada? Preguntan. Todavía no tenemos la fecha exacta. En enero, por supuesto, nos vamos a rodar. Ya les platicaremos a dónde nos vamos. Exacto, la primera rodada del año tiene que ser épica. Ya les platicaremos a dónde nos vamos a rodar. Pero sí, claro que sí, nos vamos. Para que se puedan apuntar con tiempo a nuestra próxima a nuestra próxima rodada. Sí, aquí está, por ejemplo, estoy viendo ahorita. Ay, se está lagueando esto. Ahí está ya. Estoy viendo. ¡Oh, qué corona! Sí, ya me movieron todo aquí. Aquí está una de las motos que les comentaba yo hace un rato, que aparece por ahí, que afortunadamente la reportan, bueno, afortunadamente entre comillas, ¿no? La reportan como abandonada, lo cual pues ya es una ganancia, ¿no? Porque ya por lo menos hay posibilidades de que el dueño vaya por su motocicleta. Muchas veces eso pasa. La rata se la lleva y no sabemos por qué, pero las deja por ahí botadas, lo cual no es tan grave. Por lo menos no las desmantelaron. Y algo bien importante, ahorita que hablo de desmantelar las motocicletas, no compren piezas de dudosa procedencia, señores. ¿Por dónde empieza el asunto este del negocio de las motocicletas robadas? Empieza en uno mismo, en que a uno se le hace más cómodo o más fácil comprar refacciones porque son más baratas, porque me la consiguen rápidamente, pero que no sabemos de dónde provienen. Y perdón que insista, porque hablaba de esto en el programa pasado, pero es bien delicado y bien importante. Entonces, no compren piezas, no compren refacciones, si no saben ustedes de dónde provienen, si la persona que se las vende no puede probar plenamente la legalidad de esas refacciones, de esas piezas. No las compren, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque si las compramos, simplemente alimentamos un mercado que nos está despojando de nuestras motocicletas. La mayoría de las motocicletas que se roban, luego las vemos en partes anunciadas en distintos grupos en Facebook. Nosotros tenemos un grupo en Facebook para compra-venta, que cualquiera de ustedes puede entrar y es completamente gratuito. El Mercadillo Biker es parte de Comunidad Biker. Pero ahí tenemos una regla. Si la persona está publicando refacciones o piezas usadas, nosotros le vamos a solicitar que nos demuestre la procedencia legal de esas piezas. Si no lo puede probar, pues simplemente eliminamos su anuncio. Por ejemplo, el día de ayer a dos personas se les solicitó, las dos personas probaron que las piezas les pertenecieron o las compraron de manera legal para la reventa y sus anuncios ahí siguen, ahí no hay ningún problema. Pero si la persona no nos lo demuestra, borramos el mensaje, porque no queremos incentivar nosotros ese tipo de comercio, porque termina siendo perjudicial para todos. Ahorita te ahorras unos pesos comprando las refacciones. Al rato te bajan de tu moto y lo que te ahorraste valió queso, ¿no? Es así de sencillo. Dice, vamos a ver, Diego A. Gastelum nos manda saludos. Fausto dice que mañana mismo hace el pago, saludos. Tony García dice, excelente energía que se vivió el domingo, lástima que no pudimos estar toda la rodada con nosotros. Y se quedaron con el antojo de las hamburguesas. Y motos de todos los tamaños y sabores. Fueron CBR 600, CBR 1000, Monster. Ah, pues sí, fue de todo. Como siempre, en nuestras rodadas no discriminamos a nadie. La pasión se puede sentir igual en una moto de 125 que en una 1000 centímetros cúbicos. El chiste es rodar. El chiste es compartir el camino, estrechar esos lazos fraternales y crear una comunidad precisamente que no discrimina, ¿no? Que cualquier tipo de moto pueda ser parte de la comunidad, que cualquier tipo de moto nos pueda acompañar en nuestras rodadas. Es nuestro objetivo primordial en ese aspecto, en el de las rodadas. Por eso tratamos de organizar rodadas de distintos niveles para distintos tipos de bikers, pero que cualquiera las pueda disfrutar. Entonces, de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron la rodada pasada. Yo no fui, por lo que les comentaba hace un rato, fue cumpleaños de mi hija. Me tuve que quedar aquí con la festejada. Pero me platican que se la pasaron increíble. Y que bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. De eso se trata. De que nos divirtamos, de que nos la pasemos poca mauser, de que convivamos y de que así como nos fuimos todos, regresemos todos. Aquí nada de que vamos a rodar, pero tú te las arreglas y se te descompone tu moto y es tu responsabilidad. No. Aquí nos gusta que sea una comunidad que se apoya. Por eso nuestra logística siempre va muy bien planeada. Definimos el número de motocicletas que nos van a acompañar y con base en ese número de motocicletas vemos qué servicios vamos a ocupar. Nunca nos excedemos, nunca nos vamos más allá, porque pues resulta pues incoherente, ¿no? Invitar a una rodada y que la gente, si se le descompone la moto o algo, pues dejarla en el camino no está nada padre. O sea, a nosotros nos gusta que si nos vamos a rodar, todos nos vamos, absolutamente todos regresamos. Y así ha sido desde nuestra primer rodada, recuerdo muy bien, aquel enero de este año, del 2016, a Real del Monte nos fuimos. Qué padres han sido todas. De verdad, las hemos disfrutado muchísimo. Y este 2017 vamos con todo en ese aspecto. En todos, en general, ¿no? Pero las rodadas son parte fundamental del ambiente biker, del mundo biker. Entonces, vayan preparando sus máquinas. Gracias por los saludos. Que cuando pasamos este programa, es todos los martes. Este programa, Rodadas Nocturnas, se transmite todos los martes de 11 a 12 de la noche, de 11 a 12 de la noche totalmente en vivo. Por cierto, se me olvidaba comentar que este es nuestro último programa del año. Yo me voy, bla, bla, bla, bla. Y se me olvidaba decirles que este es el último programa del año. La semana que viene no va a haber programa por cuestión de los días festivos. Así las cosas. Yo también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han acompañado todos los martes desde que comenzamos con estas transmisiones de este programa que humildemente hacemos para todos ustedes aquí en Comunidad Biker. De verdad, gracias, señores, por acompañarnos, por soportarnos, por aguantarnos los martes de 11 a 12 de la noche en este subprograma Rodadas Nocturnas. Y muy a su pesar, vamos a continuar con este programa todos los martes el año que entra, así que váyanse preparando para aguantarnos una vez más en el 2017, Rodadas Nocturnas, todos los martes de 11 a 12 de la noche. Aquí vamos a estar presentes, claro que sí. Entonces, bueno, ya se va a acabar este programa. Yo les quiero desear a todos ustedes la mejor de las Navidades, pásenla excelente en compañía de los suyos. Disfruten muchísimo estas fiestas navideñas, rueden mucho, pásense la poca madre, por favor. Igualmente, este año nuevo, les deseo lo mejor del mundo a todos ustedes. Un gran abrazo, que el 2017 esté lleno de bendiciones y de éxitos para todos y cada uno de ustedes. De verdad, de todo corazón, de parte mía y de toda la comunidad biker, se los deseamos aquí. Pasen una muy bonita Navidad y que tengan un muy, muy, muy próspero año nuevo. Rueden con mucho cuidado, por favor, si se van a llevar sus motocicletas en estos días festivos, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, cuando regresen a sus casas, con mucho cuidado, por favor, porque luego hay mucho loquito suelto, para que lleguen con bien, si son tan amables y tan gentiles de hacerme ese favor. Rueden con muchísima precaución, no se confíen, recuerden, a la moto no se le debe tener miedo, pero sí mucho, mucho respeto, porque si se le pierde el respeto, la motocicleta nos va a hacer que se lo tengamos sea como sea, y no va a ser nada padre. Entonces, bueno, pues nuestro agradecimiento por habernos acompañado este año y vamos con todo en el 2017. Dice Tony García, y en espera de la primera rodada del año, muy bien. Dice Humberto Ramírez, que espera que la primera rodada del año le toque, espera la información, claro que sí. Miguel Pérez, felicidades por el programa desde Córdoba, Veracruz, muchas gracias. Humberto Ramírez nos dice, feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo, abrazote, banda, claro, muchas gracias, felicidades. Tony García dice, feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Comunidad y Hermanos Bikers, muchísimas gracias, Tony. Nel Mans dice, feliz Navidad, Bikers, un abrazo a toda la comunidad, muchas gracias. Juan Carlos Giles dice, excelentes pedas, claro, y buena salud para toda la banda, un fuerte abrazo y próspero Año Nuevo, muchas, muchas gracias. Dice Mauri Pérez, próximamente todos los programas grabados en un solo enlace. Sí, vamos a tener ya todos nuestros programas grabados del año en un solo enlace. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado durante este 2016, un 2016 lleno de satisfacciones, la verdad. Cuando comenzamos con esta comunidad, jamás nos imaginamos que iba a crecer tanto y tan rápido. Pero afortunadamente así ha sido. Ha sido un año de mucho trabajo. La hemos regado muchas veces, pero también hemos logrado muchas cosas a través de esta comunidad. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando, tratando de beneficiar a esta comunidad biker de todo el país. Pasen un maravilloso Año Nuevo, pasen una fantástica Navidad en compañía de los suyos. Rueden con muchísimo cuidado, señores, por favor. Y por aquí nos vamos a escuchar en el 2017. Con todo, aquí en Comunidad Biker MX. A mi amigo y productor de estos programas, por supuesto, Helmi, Mauri, de verdad, muchas gracias. Sin ti estos programas sencillamente no se podrían lograr, mi estimado Helmi. Te mando un gran, gran abrazo para ti y para toda tu familia. Les deseo lo mejor en esta Navidad y en este Año Nuevo. Seguimos trabajando, echándole muchísimas ganas aquí en Comunidad Biker. Ahora sí, me despido. Pásenla muy bien, señores. Cuídense muchísimo. Rueden con cuidado. Y hasta el año que entra. Ahora sí que hasta el año que entra.